Buff. Mamacita, tú me hiciste pecar. Son las agujitas las que quiero besar. Desde que lo hicimos no te dejo de pensar. Como tú te vienes, mami, un manantial. Cuando nos comemos siento algo especial. Un deseo de ti que no puedo saciar. Pero si quieres bellaquear, no dudes en llamar. Que sabes que te voy a llegar. El punto exacto lo conozco. Estamos en completa, mami, cuando yo te toco. Estamos adictos a comernos como locos. Tu fantasía oscura, yo te las provoco. Ando lento, tu cuerpo choco. Eres una añadita y me encanta. Te prefiero, mami, más que las otras. Nos comemos, mami, fumando ganga. Cuando estoy contigo se me pasan las horas. Te paso, tú y yo perrando, mami, en la pared. Besándote de nuevo, más te imaginé. Vámonos aparte donde nadie ve. Que te lo quiero hacer. Mamacita, tú me hiciste pecar. Son las agujitas las que quiero besar. Desde que lo hicimos no te dejo de pensar. Como tú te vienes, mami, un manantial. Cuando nos comemos siento algo especial. Un deseo de ti que no puedo saciar. Pero si quieres bellaquear, no dudes en llamar. Que sabes que te voy a llegar. Yo te quiero dar castigo, ma, pero sin que nos fleche Cupido. Tú pon la regla y yo la rompo si me das la gana. Y lo que hagamos hoy no hay que hablarlo mañana. Y se ve chiquitita pero es una veterana. Ese booty se merece un premio toda la semana. Nos comemos cuando nos dé la gana. Ojalá y te enredes en mi sábana y no salgas de mi cama. Porque tú, tú te mereces, baby, que yo te doy un par de veces. No es clara, yo no puedo parar de pensar desde que te lo di. Siempre que nos vemos estamos juntos. Ella es salvaje, la intimida. Le gusta tocarse, treparse y se mueve lo manantial. Siempre que la veo estamos juntos. Ella es salvaje, la intimida. Le gusta tocarse, treparse y se mueve lo manantial. Mamacita, tú me hiciste a pecar. Son las agujitas las que quiero besar. Desde que lo hicimos no te dejo de pensar. Como tú te vienes, mami, un manantial. Cuando nos comemos siento algo especial. Un deseo de ti que no puedo saciar. Pero si quieres bellaquear, no dudes en llamar. Que sabes que te voy a llegar. Buff. Pues yo una mamacita, baby. SKR, Kevin Roldán. Junto a Lili, ey. It's Jane Jax, baby. King Record, mi amor. No hay competencia, baby.